en la ciudad vecina de Berisso, una lucha importante de sectores de esa ciudad, enfrentando la pretensión de sectores de los industriales del puerto, avalados por el poder político local, de extender el puerto a costa de un desmonte de lo que son los montes bericenses, patrimonio de nuestra ciudad vecina, y que los bericenses están defendiendo, y hay un gran movimiento, me va con un compañero que el otro día hablaba de ese tema, y que lo va a enfrentar como muchos sectores de la población enfrentan estos intentos de destruir los recursos naturales, porque es parte de la misma región. Nos preocupa el SEAMSE y su ubicación, la denuncia de las consecuencias al medio ambiente que trae y la no resolución del problema. Es decir, y nos parece que es parte de una misma lógica que se expresó el 2 de abril. El otro día, el 2 de octubre, a los 6 meses, la charla de los ingenieros Velasco y Romanazzi planteaban claramente qué es lo que hay que hacer, porque los reservorios que existían se cementaron, se rellenaron, se eliminaron en la ciudad nichos que podrían haber contenido gran parte y derivado a donde corresponde gran parte del agua que cayó. Entonces, pensar si se va a hacer, bueno, lo que la edificación y el desarrollo urbanístico de estas últimas décadas fue en el sentido contrario. Entonces, me parece que acá de lo que se trata es de pensar una ciudad, una provincia, un país sentado sobre otras bases, donde las poblaciones discutan democráticamente si la instalación de determinados nichos de acumulación empresaria se hacen de una manera o de otra, porque el empresariado lo hace sin importarle la degradación de nuestra vida, de nuestro medio ambiente, del hábitat en el que nos desarrollamos nosotros y se van a tener que desarrollar nuestros hijos. Entonces, me parece que acá de lo que se trata es de discutir una legislación, pero también, como han hecho en Famatina, como han hecho los trabajadores y los pueblos originarios en Neuquén, como han hecho los habitantes de Gualeguaychú, organizar la movilización en las calles y enfrentar estos intentos desmedidos empresariales de saqueo de nuestros recursos, de contaminación y destrucción del medio ambiente, y en lo que respecta a las, bueno, lo de Berisso en particular, y lo que respecta a la ciudad de La Plata, bueno, la aplicación de los planes ya elaborados por la cátedra del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería, que prevé los reservorios de agua necesarios para contener futuras inundaciones del tipo de la del 2 de abril.